Yo no sé que algunos de los grandes no fue incapaz de saber qué era lo que estaba viendo, hasta el punto de que yo pensé que era un avión que se estaba peleando o algo parecido. La lógica está. Un avión o algo que se estaba cayendo o algo con el estilo. Se nota que vengo de Espacio en Blanco, ¿no? Estaba escuchando Radio Nacional de España. No se puede aguantar. Adrián ve caer algo, él cree que es un avión, y para su viejo día en 6. Y de repente sube una loma y empieza a descubrir lo que le espera. La lógica está en que si hubiese sido un avión y se escuchaba una explosión, pero entonces hubiera sido lógico. Yo no escuché nada y en aquel momento yo ni caí en que no había. Y yo simplemente subí una pequeña lomita que tendría unos 4 metros de altura, que estaba al lado de la carretera, y bajo y veo allí. Y veo una cosa allí que de momento me pareció un catenárico de estos enormes, como una empresa, una fábrica o algo. ¿En el momento dice que pareció como una ciudad de aviación? Sí, una cosa allí. Que no, vamos, no tenía un aspecto nada de asustante ni nada de eso, pero ya empiezo a mirar y veo que aquello está volando, que aquello no está en el suelo, que yo estaría de manera disponible del municipio y aquello está. ¿Recuerdas la forma que tenía, la forma del pueblo? Yo siempre, cuando veo, más que puro, yo cuando veo las películas, alguna película de estas que sale de un submarino nuclear, me da la impresión de un submarino nuclear. ¿Y de qué color era? Era un color metalizado, tipo aluminio. ¿Y las dimensiones de aquel? Aquello era muy grande. Yo lo veía en un corso, pero aquello era enorme. Pues yo me quedo mirando y empiezo a sospechar que aquello era algo raro. Cuando empieza una puerta que hay detrás, empieza a abrirse. Sí, por la parte trasera, se abre una puerta hacia atrás y luego sube y ya fue donde ya empezamos a quedarme mucho porque allí no había una bisagra ni nada que la aguantara, aquello estaba también en el aire, cosa inexplicable. Y ahora ya empezamos con la derecha de la vanguardia, con la vanguardia, y por allí había, esta vanguardia tenía aquí la loma todavía y por aquella parte de atrás de la loma sale tres cacharros, tres hombres, como lo llaman la gente, ¿no? Tres hombres. Era como dos platos atravesados por un buzo. Yo lo que sé es que entraron dos y al tercero se vino abajo. Y yo que sabía se le vino el mundo abajo. Ahora, a mí se me vino el mundo abajo. Ocurrió ahí en el kilómetro 5, es el 0, ahora veréis el 5, de la carretera que viene, une Anacoya, donde se viene, y Castillo de las Guardas. Ahí tenéis las dos perspectivas. Veo una especie de hangar con forma de puro. Se queda sobrecogido porque aquello está flotando, no tiene patas. Aparecen tres objetos como los que describía Kenneth Arnold, el invento periodístico. Pues yo no creo que Adrián Sánchez tuviera mucha literatura en aquella época sobre Kenneth Arnold. Dos se meten, se introducen en una puerta que se abre de ese artefacto y uno va hacia él y empieza una persecución. Ahora ya sé que salí corriendo, debí de salir por el mismo sitio cuando había entrado, porque me encontré el coche y ahora corría como un loco con el coche, porque aquello se me ponía al lado derecho, otra vez se me ponía arriba, otra vez abajo, ahora desaparecía, volvía a aparecer otra vez. Pero por supuesto, sin hacerme daño alguno y... Cuando coges el coche, ¿hace tanto sigue persiguiéndote? Sí, por lo menos durante 6 o 7 kilómetros. Pues, que sigue siguiendo, y por un lado, por otro, por arriba, y yo vi primero una finca, y quise pararme en la finca. Yo vi a gente al fondo, toqué el brazo, pero a mí nadie hizo caso, y se paraba. Y durante esa persecución, cuando dices que el pacto de orden tenía la mano, ¿había algún tipo de sonido? Nada. ¿Había algún tipo de olor? Nada. Yo no recuerdo ni sonido ni olor. Es una cosa que si no me lleva a dar cuenta de que está en el aire, quizás porque se daba vuelta hubiese ido. Hay cosas que no están muy claras. ¿Y era para que muy clara? No. Hay cosas que se le van un poquito en el momento ese, ¿no? Yo pienso que tenía, básicamente tenía que tenía tal pánico lo alto que no te quería dar un hijo. Lo que tenía era poner tierra de por medio con aquella cosa, no sé si tierra de por medio con aquella cosa. Fijaros, Adrián marca algo que para los que hemos perseguido a los no identificados, aunque a veces den ganas de mandarlos a hacer cósmicas puñetas, que diría Fernando, da claves.

Julián Sesmero, fotógrafo del Diario Sur, recibe una llamada que en Málaga, en el Monte Virrey, se están viendo luces en los cielos. Sale y Fernando Sanz inmortaliza una portada que es clásica para todos nosotros, tanto en el Sur como en La Vanguardia, que es flotilla de ovnis en formación. Esos negativos habían registrado una serie de esferas entrando en lo que llamaríamos una nave nodriza. Habría más casos. En marzo del 74, Demetrio Carrascosa Martínez, en la población conquense de San Clemente, ve aterrizar un maquinario. Lo llamó el verde como el color de la Guardia Civil. Y el Salvador Fernández Sánchez investiga el caso para la Guardia Civil. Así sucesivamente. Aquel artefacto, días más tarde, se descubre que deja huellas, que son las que estáis viendo ahí. Deja una huella de más de 150 metros, deja esos supuestos orificios y la tierra quemada. ¿Los orificios? Como pueda estar en agosto, cuando no llueve, era importante hacer un piso antes de la red de un frío, totalmente blanca, pero había un apremasamiento como de unos 4 o 5 centímetros que empezaba a sacar y salía y salía y salía y salía y que estaba totalmente pegado y se hubiera pegado por fase y hubiera ido pegando completamente. Luego había unos agujeros que eran rectos, pero eso no lo vimos con el guardia de nosotros. Si llegamos arriba, miramos, estuvimos mirando para arriba y lo vimos. La mancha que dejó la vivió este rota de libre y el compañero Felipe de Múnica, y que no recordé que eran 175 metros de larga, estaba en casa. 175 metros de larga. Bueno, Adrián decidió, después del boom mediático que hubo sobre su caso, no volver a hablar más. Hasta 30 años después decidió encerrarse, sufrió la incomprensión y vivió el desprestigio de alguien que contaba una experiencia que no tenía explicación. En aquella entrevista que tuve en su casa me reconocía cosas muy curiosas. La actuación de hombres de negro. Escucharle. Hay cosas de las que no te gusta hablar, la verdad es toda la cosa, que no hay pruebas. Para la casa se presentó simplemente unos militares que venían con la ficha puesta, un oficial de aviación, con dos soldados de la ficha, y me dice: usted que yo soy muy aficionado, y le digo: no sé, vale. Mira, usted que le cuente lo que sea, porque usted viene oficialmente, usted viene con ficha, los soldados vienen con ficha, y con ficha es que van a tener el servicio. Así que le pregunté también porque es usted aficionado. Llegaron a llamar a personas con acento extranjero. No, llegaron a casa, a mi casa, lo que pasa que le dije que. Vamos, para ser más explícitos. Sí. ¿No eran militares norteamericanos? Si no eran norteamericanos, eran americanos. Un español con charla y Sudamérica. No era que español, pero bueno. Nada que estamos muy interesados en lo que había ocurrido. Simplemente queremos saber cómo eran las personas, si que personas con una serie de preguntas, si se le veía armamento, si tenía alguna sigla, algún. Yo dije que no, que sí, pues si la tenía no la tenía la puerta de sigla alguna. Es un poco más o menos lo que quería saber, si es que le llevaba la estrella de. De Rusia, ¿no? De, bueno, de la Unión Soviética, no de Rusia, o sea, tiene su bandera que no tiene nada que ver con la bandera comunista, ¿no? Sino que ellos querían saber que, si había posibilidad de que fuese un arma. ¿Hay cosas? Si fuese un arma. El caso es que los hombres de negro existen. No solamente vinieron a Sevilla y fueron a casa de Adrián Sánchez. En Málaga, Julián Sesmero también los vivió. Hubo un coronel, creo que era Richard Well, no me acuerdo, Fox, que investigó los casos que se produjeron en los años 70 y que lo sabemos gracias a la desclasificación por la libertad de información durante unos años. Yo me quedo con lo que opina 30 años después Adrián Sánchez. ¿Cómo ve él, con la perspectiva del tiempo, su experiencia, lo que pasó, lo que vivió y qué era aquello con el que se encontró? Y él decía esto. Eso ya le cambió 2 millones de vueltas. Lo que sí tengo es que eso no era de mí. Que no era de la Tierra, vamos, eso lo tengo más claro del mundo. Esa tecnología de aquellos flotándose en el mar mismo, ruido, sin producir polvo, porque si tuviera una sustentación, un helio, no se produce, sustentado sobre aire y en el suelo, y te produce polvo y demás. Aquello con la tecnología que nosotros hoy en día todavía ni la soñamos, ese tipo de tecnología. Si aquello no era de este mundo, yo creo que a mí no me perseguían, a mí me quisieron sacar del sitio. Es la conclusión que yo he llegado después de sacar. Yo pienso que algunas de las naves que pequeñas, posiblemente la grande, una grande que es muy alta, baje en una exploradora y tuviese alguna avería que nunca baja con ella. Eso es la conclusión que yo he llegado con la interpretación que una nave de esas baje al suelo para recoger a las otras. No sé qué, pero una tecnología, algo que le haya pasado que no puede ir, que no puede subir. Eso es una de las cosas que pienso. Otra, ¿qué hacía? Bueno, como lo mismo que hizo el narco de Valero Américo, a ver qué es lo que había allí que me va a otro. Lo único es que si tienen que tiene una tecnología que no tiene nada que ver con la tecnología, pero con lo que hay aquí, y tenemos nosotros. Yo no sé si tú eso lo entiendes o no lo entiendes. A ver si lo enteras, Contreras, que es que no te enteras. Esto le pasa a uno por preguntar demasiado, claro. Si vierais a Adrián, voy a intentar hacer una cosa. Más que nada, voy a intentar que el sábado venga. Pero bueno, si viene, que no lo sé. Veréis el arte que tiene, porque si es un mamotreto, es paracaidista, boina verde, que sufrió algo que sufren todos los testigos que se encuentran con los no identificados. Cambió sus valores respecto a la vida. ¡Ojo! No estamos hablando de lucecitas ni solamente investigadas por militares. Aquellos que se han encontrado y han tenido encuentros cercanos, no hablamos de luces, sino algo más cercano, de repente cambia su conciencia. Sea lo que sea el fenómeno OVNI, es capaz de transformar. Desgraciadamente, como vimos en el mundo de la tele, milenario, vende más lo negativo. Pero hay casos... ¡Qué malo eres, tío! Vende más lo negativo, pero hay más casos positivos. Incluso en las casas encantadas, no son todos engañados. Es más, el 80% de los casos que he podido investigar, y ya no psicológico, son esperanzadores e ilusionantes. Con el fenómeno pasa igual, con OVNI pasa igual. Transforman las visiones de aquello, la concepción de la vida. Este era el mensaje. Ojalá el sábado quiera acercarse, aunque no lo sé. 1974. Ahora viene el mejor. 11 de noviembre de 1979. JK TAE 297, comandado por Lerdo de Tejada, Ramón Suanzu, 109 pasajeros. Trayecto Salzburgo-Tenerife. Hay un cabreo de tres pares de cojones, porque, bueno, excusamos a Fran, que se va excusado a hacer orientaciones, pero vuelve enseguida. Y un cabreo de tres pares de narices, que no de cojones, porque llevaba un retraso tremendo de Salzburgo, y si ya el pasaje estaba mosqueado por salir tarde de Palma de Mallorca, ellos se iban a las Islas Canarias, pues nada, que en lugar de comer el típico mojo picón, se comieron la no menos típica paella valenciana. Pero claro, cuando no está en tus planes, cabrea y mucho. ¿Cuál era la causa oficial de ese aterrizaje de emergencia? Pues básicamente que un objeto no identificado, dos luces rojas, obligaran a abortar el plan de vuelo ante el peligro de una colisión con el avión, con ese supercarabel de la compañía TAE, Transportes Aéreos y Enlaces. Y me ha hecho cierta gracia escuchar a Adrián Sánchez cuando se refiere en los términos de esto no era de este mundo, porque en esos mismos términos me comentaba el piloto de caza, entonces capitán, hoy día coronel Cámara, que despegó de la base de Los Llanos en Albacete aquella noche mágica para perseguir al avión. Es algo que muy poca gente sabe, pero cuando los

y le me sé la grabación de memoria, dice Barcelona, Taibes 97, tráfico, no hay tráfico notificado, es usted el único procedimiento, Ibiza y Alicante. Por cierto, para los que no lo sepáis, la primera persona que recibe esa grabación, que la han puesto en miles y miles de programas, la recibió por correo, que es mi hija, ¿no? Porque pasa un tiempo uno descubre que hay que saber valorar el trabajo. Y estoy seguro de que muchos de vosotros lo habéis escuchado por activa y por pasiva, pero no sabéis quién es el culpable de que se pueda escuchar. En realidad, ni siquiera yo. Yo era el colaborador que estaba en la desaparecida Antena 3 Radio, haciendo un magazine de tarde, en donde, con José Luis Villanueva, donde se emitió por primera vez, y los oyentes no dejaron de llamar a la emisora, porque la pasó los 15 minutos íntegros, diciendo, ¡que se me ha desaparecido Antena 3 de la radio! ¡Que se oyen aviones! Momento muy surreal, muy guerra de los mundos, porque eran 15 minutos donde no charlábamos, estábamos todos fascinados. Luego he conocido personalmente a quien me envió la cinta. Hemos tenido además el placer de estar tanto en Catalunya Radio como en TV3, y es un tipo muy, muy, muy estupendo y muy valiente, porque como tú decías, una cosa es hacerse el chulito ahora que tenemos libertad, y otra es hacerlo en 1974, porque pasa la... No me jodas, tío. Me está boicoteando, Bueno, porque, como les digo, 5 minutos después de despegar, había un contactado en Palma, concretamente en Sóller, que era devoto de un contactado muy conocido, tan conocido que muchos militares del radar del EVA 5 en Palma de Mallorca iban a consultarle y a hacerle sus historias y sus movidas cósmicas, ¿no? Y Joan Coll le dice a Pep Climent, el autor de esta fotografía, le dice, si tú quieres tener un encuentro con los hermanos cósmicos, pues se lo dice así, tienes que irte al Pic de l'Ofra, el pico del Ofre, esa noche, y le da una hora aproximada. Y el hombre coge su cámara, la monta en el coche, va para la montaña del Ofre, pero pasa por delante del cine y se da cuenta que están proyectando una película que le mola a él. ¿Y qué hace el hombre, buen contactado? Que le den por el culo a los extraterrestres. Tipo inteligente. Tipo inteligente, ¿eh? Las posibilidades de triunfar con el avistamiento no las sabemos, pero las de la bendita casualidad sí. Porque si él no hubiera ido al cine esa noche, no hubiera visto esto. Marca de veracidad. Porque justamente en aquel momento que está saliendo, ve a gente que está mirando hacia el mar, en una barandilla que ahora verán. Espera, no rompas la magia. Y logra hacer esta fotografía que es portada 2 días más tarde del diario La Hora en Mallorca, en donde relacionan inmediatamente, porque el día anterior toda la prensa nacional decía un supercarabel de la compañía TAE ha sido obligado a aterrizar en Valencia por un ovni, donde relacionan esa historia. Y entonces se armó el pollo. ¿Por qué? Pasamos a la siguiente. Pues porque, como en el caso de Adrián, se presentan mientras estaba desayunando en el bar Memphis, que regentaba el otro contactado, Joan Coll. Él había ido a decirle, tío, que desoído consejo, pero los pillé. Es más, le había traído los negativos para decirle, mira, Joan, que los he fotografiado. Y en aquel momento entran a punta de metralleta, ¿vale? Con este señor que logré averiguar este verano de quién se trataba. Cristóbal Schwert, jefe de defensa de la región aérea de Baleares, ascendido, entre otras cosas, después de este incidente. Santiago Cristóbal Schwert entra con varios números al bar Memphis, lo ven ahí, y le requisan el carrete fotográfico, vamos, la película, porque ha habido un tiempo en el que no habían cámaras digitales, eran cámaras análogas. Y entonces el hombre, descompuesto literalmente, o sea, estaba cagado, se va para el taller que está 30 o 40 metros más para arriba, y baja una limusina negra con cristales tintados. Se detiene frente a él, se baja el cristal y un tipo con acento extranjero le dice: estamos muy interesados en obtener la película de su OVNI. Ese no era mexicano, ¿eh? No, era francés. Y el otro, que además tiene una voz casi infantil, Pep, le dice: pues yo estaría encantado de dársela, pero se la daba aquel, como el chiste de Eugenio con la hora, se la daba aquel que va por ahí, ¿ves? Y aquel que va ahí con la escopeta, pues ese es el que tiene la película, ¿no? El de coche. Se habló de hombres de negro. Claro, el caso es que 25 años más tarde, cuando se desclasifica el informe, sabemos quién era también la famosa limusina negra. Y es que resulta ser que, como en el caso de Adrián Sánchez, no solamente estaban los españoles interesados en el caso, sino que el gobierno francés, que en este caso sí tiene un centro oficial de estudio OVNI, que entonces dirigía Jean-Jacques Velasco, en Toulouse, había requerido el material para su estudio. ¿Y qué habían hecho? Habían contactado con la embajada y habían mandado un coche oficial de la embajada, de ahí que fuera limusín negra y vídeos tintados. Y claro, el acento extranjero no era otro que el francés del hombre que quería requisar al pobre crimen. Las fotografías. Claro, todo esto tiene su historia, porque Juanjo Benítez... esto es muy interesante. Claro. Muy interesante. Porque muchos años después... Juanjo Benítez le insta a Pep Climent que, oye, si a ti el ejército te ha quitado estos negativos y no te los ha devuelto, pues lo suyo es que los reclames, porque ahora estamos en una época de transparencia y tal, y el hombre accede y le manda una carta manuscrita que guardo. Ilustrísima, ¿eh? Que es que vinieron unos señores a pedirme unas fotos que nada más han puesto ahí una fotocopia chunga en el informe, pero que quiero los negativos. Y le contestan. Los milicos le contestan. ¿Y saben qué le dice? Que si tiene Albarán. me la ha dejado en el hotel. Que si tiene Albarán. Bueno, como no hay Albarán, pues no hay fotos. Así que algún general que también los haya aficionados a estos temas probablemente tenga la colección del 11 de septiembre. Pero el pobre general sí es verdad que tiene algo más que nos interesa sobremanera y que yo conseguí fotocopiar de Climent. Y son estas fotografías que están viendo ahora en imagen. Ha trascendido únicamente la fotografía que vieron al principio, en la que supuestamente se ve el OVNI, el objeto no identificado, salir del mar, de un lugar que conocemos en el argot como el Triángulo del Silencio, y que es una zona vastísima, de la que también hablo en el libro, en donde se han detectado múltiples anomalías, desde desapariciones, conflictos con la fauna y unos determinados ruidos que ahora sí van a huir, pero tienen que ver con prospecciones petrolíferas, ¿eh? Entonces no. Y que llevaron a un extraño sondeo por parte de los satélites norteamericanos. Yo tengo también la fotografía que me dio el teniente coronel Crespí, que fue el primer militar en declarar con Fernando Jiménez del Oso en el programa Más Allá, que fue expedientado por hablar y fue condenado y degradado durante un determinado tiempo al no retractarse de las afirmaciones. Él, de hecho, nos trajo a Sebastián Darbó, al César, lo que es del César, no lo quiero mucho, pero es verdad que fue así, al teacher y a mí, nos trajo una bobina de radar que no pudimos leer en ninguna parte, porque evidentemente o me iba al control de Barcelona y decía: esto lo he robado del ejército, en donde estaban las trazas de cientos de avistamientos detectados por el Puigmajor, y que él, como jefe de radaristas, se había hecho copia y la tenía en su casa.